Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. Sanidad ha registrado en la última semana más de 19.000 contagios de coronavirus en España. Solo en las últimas horas se han diagnosticado 1.683 nuevos positivos. Se calcula que en todo el país hay 580 focos activos. Crecen ahora los contagios asociados a reuniones familiares y actividades de ocio nocturno, aunque también aumentan los casos de transmisión comunitaria, en los que no se puede determinar el origen de la infección. En este momento hay 2.647 personas hospitalizadas en el país, de ellas 292 en la UCI. El director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, descarta de momento que estemos ante una segunda ola de la epidemia. Llamarlo segunda ola, hasta que no tengamos una transmisión comunitaria descontrolada, que no esté mayoritariamente asociada a brotes, y hasta que no tengamos claro que lo que estamos haciendo no es realmente detectar todo lo que antes no detectábamos, yo prefiero ser un poco prudente. Sin embargo, la consejera de Salud del País Vasco habla abiertamente de una segunda ola en Euskadi. Nekane Murga ha dicho que el virus gana terreno. Prepararemos plantas específicas de hospitalización y UCIs, porque decenas de las personas que se van a contagiar esta semana van a necesitar ingresar y algunas, sin duda, fallecerán. Lo que hacemos hoy con nuestra actividad se refleja en cifras de hospitales y de positivos en los próximos 8 o 10 días. Además, un juez ha respaldado el confinamiento de Aranda del Duero en Burgos, que había pedido la Junta de Castilla y León tras detectar 16 focos de coronavirus en esta localidad de poco más de 32.000 habitantes. Y los contagios crecen también con fuerza en Andalucía. En las últimas 24 horas, Salud ha detectado 316 casos. No se registraba un dato tan malo desde finales de abril. En conjunto hay 97 pacientes por coronavirus en los hospitales, el doble que hace una semana y tantos como había a finales de mayo. A diferencia de lo que ocurría en la etapa más dura de la epidemia, ahora la mayor parte de los contagios se registran entre personas más jóvenes, lo explicaba el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo. El 70% de los ingresos hospitalarios ahora mismo son entre personas de entre 20 y 50 años. Se demuestra que las personas que se están contagiando más son los jóvenes, por tanto pedimos que extremen las medidas de seguridad. Y 20 epidemiólogos españoles, muchos de ellos vinculados a algunas de las universidades y centros de investigación más importantes del mundo, piden un examen independiente de los fallos cometidos en la gestión de la pandemia en España. En una carta publicada en la revista científica The Lancet, reclaman que expertos nacionales e internacionales evalúen de forma independiente e imparcial la actividad del Gobierno central y de los gobiernos de las 17 comunidades autónomas. Entre los epidemiólogos que firman esta carta figura Daniel Prieto Alhambra, de la Universidad de Oxford, que meses atrás apuntaba en el programa Por tu Salud de Canal Sur Radio algunos errores en la gestión de la pandemia. Nosotros tenemos incluso datos que demuestran que ya a principios o a mediados de febrero se veían casos de coronavirus que se estaban diagnosticando como gripes. Aquí lo que es crucial para controlar un virus es tener la disponibilidad de hacer muchos tests y de identificar a la población y aislarla en el momento en el que tienen la infección por primera vez. Da la impresión de que efectivamente en España, así como en Italia, por ejemplo, donde yo vivo, en el Reino Unido, esto se hizo demasiado tarde y cuando ya era incontrolable. Y un último asunto, porque esta noche un vuelo entre Gran Canaria y Madrid se ha tenido que desviar de urgencia a Málaga por los incidentes generados por un pasajero que se negaba a llevar puesta la mascarilla. El hombre, que mostraba signo de embriaguez, pretendía seguir bebiendo a bordo del avión ante la actitud violenta y llegó hasta amenazar a los demás pasajeros. El comandante pidió autorización para realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Málaga, donde finalmente este pasajero ha sido detenido por la Guardia Civil. Y las temperaturas a esta hora: 24 grados en Torrox, en Málaga, 21 en Aracena, en Huelva, 26 en Cabra, en Córdoba. Son las 5 y 4. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Este año hemos sido los primeros. Los primeros en volver para estar contigo, para informarte, para entretenerte,

Lo próximo no es baladí ni mucho menos. Enciende mi fuego con The Doors. Un día de 1967, Jim Morrison, Robbie Krieger, John Densmore y Ray Manzarek publicaron uno de los temas más importantes de todos los tiempos. The Doors lanzan Light My Fire como parte de su primer disco The Doors, el cual posteriormente se convertiría en uno de los más vendidos de toda la historia de la música. La canción Light My Fire fue escrita por el guitarrista Robbie Krieger, precisamente mientras que el productor de esta obra clásica ya, el mítico Paul Rothschild, fue además también quien los acompañó hasta la muerte de Jim Morrison en toda la aventura del grupo, trufado de grandes éxitos de canciones inolvidables. Pero esta es que es muy especial. Con una ayuda de tanta calidad, solo requirieron grabar sus instrumentos y luego escuchar la imponente voz del líder Jim Morrison como colofón a uno de los temas imprescindibles que no debería faltar en la vida de nadie a estas alturas. Es mucho más que una canción, es, como digo, una auténtica obra maestra. It would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Listen to the music, escuchen la música. No es, faltaría más, ni muchísimo menos, la primera vez que escuchamos a Davy Brothers, aquí en nuestro tiempo. El tema que abrió el segundo disco de los Davy Brothers, Toulouse Street, que grabaron... Y concretamente en el año 1972, estaban a punto de desaparecer, no iban muy bien las cosas. Fue uno de los grandes sencillos, inesperadamente, de ese verano, un disco de debut que fue un rotundo fracaso. Su continuación estaba en tela de juicio, llevaba el mismo camino hasta que las emisoras de FM empezaron a pinchar frecuentemente la canción que estamos a punto de recordar. El disco, el Toulouse Street, ganó el primer oro para la superbanda, a la que después llegaría Michael McDonald con el paso de los años. Listen to the music. Sonido inconfundible, Davy Brothers. The crowd is growing bigger, listening for the hand. Black Magic Woman. Mujer negra mágica. Una canción de la banda británica Fleetwood Mac, que fue escrita por el guitarrista Peter Green, publicada en el año 1968 como single a través de Blue Horizon Records para el Reino Unido, y en el año 1969 reconvertida ya para pasar al éxito definitivo en los Estados Unidos. En el año 1970, un par de años más tarde, la banda de rock latino Santana la versiona para su disco Abraxas, cantada por Greg Alan Rolly, publicándose ese mismo año. Esta contó con más arreglos instrumentales que la original y a su vez fue un éxito mucho más importante, impactante en los Estados Unidos. Fue top 4 en la lista de los sencillos de Billboard allá en Estados Unidos, año 1971. Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Pues sí, así es, y con Lola Feria la producción. No son historias baladís, ¿eh? No son historias cualquiera, ni muchísimo menos. Son algunas de las mejores canciones de la historia. Esas que solo han resistido la prueba del tiempo, que conservan su frescura, su buen aspecto, su capacidad de seducción, de transmisión de sensaciones. Y esta, desde luego que lo es. La van a reconocer inmediatamente. My Sweet Lord con George Harrison. Nos situamos exactamente en el año 1971, el 15 de enero de ese año. George Harrison lanza My Sweet Lord en el disco All Things Must Pass. Y más y menos que 7 semanas en el número 1 de las listas norteamericanas, siendo el primero de los 4 Beatles en situar un trabajo en lo más alto, trabajo en solitario, en el top 1 de las listas de los Estados Unidos. A mediados de los años 70, My Sweet Lord fue el centro de una demanda, además de infracción de derechos de autor, muy publicada en aquellos tiempos. La canción se parecía muchísimo al tema de Ronnie Mac, He's So Fine. Un éxito para el grupo de Nueva York de Chiffons en el 76, y a pesar de defenderse diciendo George Harrison que usó el himno cristiano OHPJ como inspiración, la sentencia confirmó que George Harrison había plagiado inconscientemente esta canción, no obstante maravillosa. Recuperando la música del aguijón británico Sting, All This Time. Todo este tiempo, una canción de 1990. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Las letras hacen referencia a la muerte del padre de Sting, simbolizada por la imagen de un niño, Billy, quien a la muerte de su padre desea enterrarlo en el mar, en lugar de pasar por los ritos católicos. También la canción All This Time dio su nombre al disco en directo, grabado el undécimo día de septiembre de 2001, en la villa de Sting, precisamente, en la Toscana. Con él continuamos. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música, Canal Sur Radio. One of these nights, una de estas noches, con los Águilas Americanos, The Eagles. El single fue presentado, fue lanzado exactamente el 19 de mayo de 1975, el primer single adelanto del que sería el cuarto disco de estudio para este supergrupo. Una de las canciones además más famosas de la banda de rock. El tema fue escrito por Don Henley y Glenn Frey y fue incluido en su cuarto disco de estudio, el que también dio título. Para la versión del single quitaron algunas partes del principio, del inicio, también del final, acortándola con respecto a la que luego se incluyó definitivamente en ese disco completo, en ese álbum inolvidable. Una de estas noches, Eagles, en Canal Sur Radio. Música con historia, historias de la música. El próximo en sonar, Bill Withers y su Ain't No Sunshine. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música, Canal Sur Radio. Hay canciones que tienen detrás una historia de intuición y talento que las han convertido, que las han hecho en lo que son, grandes éxitos. Eso es precisamente lo que ocurría con Ain't No Sunshine, una de las canciones, si no la canción más conocida de Bill Withers. Bill nació en West Virginia, un joven Withers que se había mudado a Los Ángeles, a California, donde esperaba labrarse un futuro como cantante mientras fabricaba retretes para aviones. En el año 1971 grabó su disco de debut, Just As I Am, Solo Como Soy, que incluía al tema que lo catapultó a la fama y que ha sido recogido por muchos artistas a través de los años. Ha sido versionado incontables veces. Frente a quienes lo argumentaban que esa canción sin estribillo no sería nunca un éxito, Bill Withers se fió de su intuición y dejó Ain't No Sunshine tal y como lo había escrito, lo había concebido. Incluidas las 26 veces que repite la I know, lo sé, en el tramo central del tema y que a la postre sería una de las singularidades que lo convertirían precisamente en un clásico inolvidable. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Walking in Memphis. Vamos a darnos un paseo por Memphis, en Tennessee. Juan Antonio Jurado. Historias de la música. Mark Conn escribió esta canción para su disco de debut, disco homónimo. Tenía 31 años cuando grabó la canción por primera vez en el año 1990. Mark Conn se inspiró por primera vez para escribir el tema después de una visita en el 85 a Memphis, a Tennessee. Visitó ese lugar después de leer una entrevista con James Taylor, donde el cantante dijo que superó el bloqueo de escritor, ese pánico a la página en blanco, al ir a un lugar en el que nunca había estado, con la esperanza de encontrar alguna idea, alguna inspiración que no obtendría simplemente sentado en su casa. Mark Conn siguió la idea de James Taylor, escogiendo Memphis y comentando al respecto que siempre sabía que era un lugar que tenía que visitar porque gran parte de su música favorita vino precisamente de allí. Walking in Memphis, Mark Conn, en Canal Sur Radio. Más historias de la música. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first.

De ese Woman maravilloso de John Lennon, vamos directamente al infierno, The Road to Hell. La carretera que va a ese sitio, al infierno, con Chris Rea, uno de los músicos más destacados de la escena del blues, que tuvo su momento de gloria en el año 1989 gracias a este disco, Road to Hell, con la canción que le dio nombre Top 2, número 2 en listas del Reino Unido durante 9 semanas. El disco estuvo además 19 semanas en el Hot 200 de Billboard, con lo cual empezó a ser conocido más allá de Inglaterra, un reconocimiento algo tardío para un músico que inició su carrera hace muchísimos años, allá por 1977. Nació en Middlesbrough, fue el gestor del renacimiento del blues melódico, un género del cual Eric Clapton, mano lenta, era desde luego su principal abanderado, junto a Alvin Lee, y del cual en su momento Mark Knopfler, de Dire Straits, supo sacar sus réditos correspondientes. Road to Hell, carretera al infierno, Chris Rea. Son las 6 de la mañana.